Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan, tan especial. Estamos haciendo esta grabación para Nochebuena, día 24 de diciembre. Estoy emocionada porque además tenemos para cerrar este día a una persona súper, súper especial que ha llegado este año a Mindalia, pero que yo deseo que se quede, bueno, pues todo el tiempo posible porque trae información siempre súper interesante. Ella es bellísima por fuera y por dentro y estoy encantada, Lau Mativi, de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Dalai, gracias nuevamente por otra invitación. Siempre es un placer colaborar con ustedes y bueno, siempre la verdad me la paso genial en cada encuentro que hacemos y gracias a todos los que están del otro lado, bueno, participando a la distancia. Lau, súper especial lo que vamos a estar hablando hoy porque vienes precisamente a hacernos un poco, bueno, una apertura de lo que va a ser el 2025, que como me decías, pues viene cargado de cambios porque hay tres signos transpersonales importantísimos que van a cambiar. Una cosa que me decías, oye, es que esto pasa una vez cada 15, 20 años, así que es un cambio total de paradigmas, se abre un portal y van a suceder muchas cosas en el mundo. De eso vamos a estar hablando en este especial de Nochebuena contigo, así que cuéntanos, haznos un poquito de introducción. Bueno, realmente el 2025, desde mi modo de ver y entender, es un punto de inflexión que la vida nos está proponiendo tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque no quiero ser demasiado técnico astrológico porque este video es para cualquiera que tenga ganas de escuchar y de interiorizarse un poquito en el clima del 2025, pero básicamente sepamos que existen tres planetas transpersonales que son Plutón, Neptuno y Urano, y los tres están cambiando de signo en el 2025. Bueno, en verdad Plutón, que ahora se los voy a presentar, tiene su cartita y todo, Plutón cambió de signo definitivamente concretamente el 19 de noviembre del 2024, pero imagínense que acaba de ingresar al signo de Acuario y se va a quedar en Acuario durante 20 años. Estos planetas, los transpersonales, básicamente lo que espejan es el ritmo de nuestros procesos internos y de los procesos que atravesamos a nivel colectivo. Y se llaman transpersonales porque nos invitan a trascender la idea de separación, a resquebrajar las paredes rígidas del ego, esa identidad basada en un personaje pequeñito, e ir más allá de aquel pequeño yo con el cual nos identificamos. Trascender la ilusión de separación que básicamente implica cultivar el paradigma de unidad. Recordar que estamos todos unidos a una fuente de amor infinito, más allá de que estemos encarnados en estos cuerpecitos de carne y hueso, viviendo la experiencia humana, que tiene su lugar y está muy buena, pero hay que ver un poquito más allá de la superficie y entender que estamos aquí haciendo aprendizajes evolutivos a nivel del alma y que todo lo que sucede en nuestras vidas está vinculado, es un espejo de nuestras realidades interiores. Y los tres dioses del cambio, cada uno a su manera, tienen la valiosa función, la disruptiva función de mostrarnos, de traernos mensajes para que nosotros realmente podamos integrar esas lecciones que nuestras almas se propusieron al momento de encarnar. Entonces, cada uno de estos tres planetas transpersonales, que fíjense aquí, les voy a mostrar las cartas, se los voy a presentar uno por uno, a ver si se ve bien ahí. Este es Plutón, es el dios del inframundo, es el dios de la oscuridad, de nuestros infiernos. Plutón es quien nos invita a bajar a nuestras propias profundidades para encontrarnos cara a cara con nuestra sombra, que son todas aquellas pulsiones negadas, deseos reprimidos, duelos no completados, vergüenzas, miedos de los cuales llevamos toda la vida queriendo escapar, emociones de nuestro niño interior que nos resultan abrumadoras y por lo tanto reprimimos y llevamos toda la vida escapando de ese dolor, pero evidentemente, cualquier emoción discordante que no logramos alquimizar luego genera un eco en nuestras vidas y se manifiesta. Y si hay algo que tiene la sombra es que es como una especie de imán que atrae a nuestras vidas situaciones por lo general incómodas y desafiantes, justamente para que nosotros podamos reconocer nuestra sombra espejada en el otro o en las situaciones que nos tocan vivir. Entonces, Plutón acaba de ingresar en el 2024, 19 de noviembre del 2024, al signo de Acuario, invitándonos como humanidad a acceder a un nuevo paradigma de libertad, a la genuina libertad. Pero Plutón trabaja con la sombra y el mensaje que tiene para nosotros es que solamente vamos a acceder a ese nivel de libertad que hoy está ahí esperando que nosotros tomemos la decisión consciente de salir de la jaula de cristal que nos construimos para nosotros mismos, de quitarnos las cadenas que nos restringen. Solamente podemos acceder a ese nivel de libertad si estamos dispuestos a abrazar nuestra propia oscuridad, a reconocernos en los espejos que la vida nos presenta. Ese es Plutón. Ese es uno de los tres transpersonales. Ya te encantó. Plutón es de mis preferidos. Uy, no te estoy escuchando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este especial de Nochebuena. No, te decía que me encantó y que, bueno, yo ya he apuntado infierno, sombras, año incómodo, ¿no? Es como esa, además esa carta, esa imagen que has enseñado. Te pregunto, Lau, antes de que pasemos a alguno de los otros dos planetas, hablas de animarse a ser más libres, a cambiar creencias antiguas, a soltar viejas costumbres, digamos, a salir un poco, ¿no?, de lo que pues, la gente de ahí arriba ha estipulado para nosotros. ¿Eso de alguna forma puede suponer que quizás sea un año un poquito incómodo, un año de transición? Bueno, creo que a la gente, ¿no?, también le interesa, aparte de conocer toda esta información, a nivel práctico, ¿cómo afrontamos esta transición, ¿no?, de Plutón? Sí, obviamente va a ser un momento incómodo, sobre todo porque Plutón, a ver, la energía de los tres transpersonales, si bien nos invitan a contactar con lo más genuino y a ser genuinamente libres, claro, implica deconstruir nuestro ego, y el ego se identifica con una forma de ser, con una forma de pensar, con ciertas creencias que pueden ser muy limitantes, pero generan identidad. Entonces, finalmente, como estos tres planetas nos invitan a morir a nuestra vieja identidad, claro que es un duelo, claro que me da incomodidad, claro que me da miedo, porque me tengo que permitir una nueva forma de ser y estar en el mundo que no sé a dónde me va a llevar. Porque el viejo personaje, por más que me queda pequeño, yo lo más o menos siento, tengo la ilusión de que me da un cierto control sobre mi realidad. Pero cuando me permito incorporar una nueva faceta de mi ser y expresarla en el mundo, yo no sé si eso a los demás les va a gustar, si los demás me van a aceptar, me van a rechazar. Pero el compromiso que la vida nos pide y que Plutón en Acuario nos pide es con nosotros mismos, con nuestro propio camino, con cometer nuestros propios errores. Porque la peor trampa de todas, nos va a mostrar Plutón en Acuario, es cuando llevamos toda la vida cometiendo los errores de los demás. Entonces, ¿cómo podemos verlo esto de forma palpable en nuestras vidas? Bajarlo a lo concreto, que sé que es bastante abstracto y cuesta visualizarlo. Van a ser distintas invitaciones que nos va a hacer llegar la vida. Algunas pueden ser más incómodas y otras pueden ser bastante simples, bastante cotidianas, pero vienen acompañadas de una tensión interna, de una resistencia interna. Porque al cambio nos resistimos todos, al verdadero cambio. Por ejemplo, puede venir de la mano de un jefe que constantemente me critica en el trabajo. Claro, cuando vivo una experiencia, ¿cuál es la primera reacción del ser humano? La mía y la de cualquiera. Echar la culpa afuera, decir, uy, qué mal este jefe. O sea, digamos, yo estoy mal en el trabajo por culpa de mi jefe. Si mi jefe cambiara y fuera menos crítico, yo estaría mejor conmigo misma. Esa es la vieja forma de pensar. Lo que la vida nos está pidiendo, y se hace muy palpable ese cambio de paradigma a partir del 2025, ya desde finales del 2024, es justamente que pensemos fuera de la caja, que es palabra acuariana, ¿no? Es frase acuariana. Básicamente, es decir, entender desde el paradigma de la unidad que no tengo ese jefe por casualidad y que esta experiencia me está mostrando algo mío, mi propia realidad interior, que eso es lo que yo tengo el poder de alquimizar. El afuera no me tiene que interesar tanto. Ahora, si mi jefe me critica, puedo utilizar esa experiencia incómoda para mirar hacia adentro y darme cuenta de que yo soy mi peor crítica y que, por lo tanto, como yo me critico a mí misma, luego me llega una experiencia donde alguien de afuera me critica también. Pero yo soy mi peor jueza. Entonces, eso es una invitación que la vida me hace. Eso es una expresión de mi sombra que la veo reflejada en el otro. Y es una invitación a cambiar. Es una invitación a ser, por ejemplo, más amable conmigo misma, más compasiva. Y eso me genera miedo. Porque por más que mi diálogo interno crítico me genera una realidad de dolor, lo vengo repitiendo desde que fui pequeñita. Y probablemente lo vengo repitiendo porque esa fue la forma que me sentí exigida cuando fui pequeña y luego, de esa misma forma que me trataron, me trato. Por eso, tratarme de una forma diferente es un acto de revolución, porque implica cuestionar el mundo que mamá y papá me mostraron, que es mi realidad. Me sentí exigida en la infancia, luego de adulta me exijo sin darme cuenta y se me presenta un jefe exigente para que yo pueda ser consciente ese nivel de autoexigencia interna y trascenderlo. Así se vive nuestra sombra en lo cotidiano. La es súper interesante todo lo que nos estás contando, pero me llama la atención que al final creo que está muy relacionado con la ley del espejo, porque venías diciendo, nos va a espejar, ponías el ejemplo, ¿no?, de ese jefe que de repente crees que te ha tocado por pura casualidad y que el universo está siendo súper cruel contigo, pero mirando más allá encuentras explicación, sentido y respuesta a muchas cuestiones. Y yo quiero recordar, porque esa entrevista que hicimos pues fue súper, súper guay, fue un exitazo, quiero recordar que tenemos una entrevista donde explicas súper detalladamente la ley del espejo y además se titula Ley del espejo, ¿qué debo aprender de esta relación? Así que desde ya animo a todas las personas que estén viendo este vídeo a que puedan buscar esa entrevista porque fue súper interesante y yo te confieso que después de muchísimos años escuchando hablar de la ley del espejo, creo que fue la primera vez que realmente la entendí. Así que animo a todo el mundo a que lo pueda ver. Lau, ¿qué te parece? Vamos a pasar al siguiente. Hemos hablado un poquito de Plutón. Enseña de nuevo esa carta, por favor, porque es impactante. Es el dios de la sombra. Ahí se ve. Porque justamente me encanta que hayas mencionado ese espejo, porque justamente la sombra, como es parte de nuestro inconsciente, no la podemos ver de forma directa. Por eso la vemos a través de esa imagen fractaria, a través de los espejos, de forma indirecta. Y el acto de revolución que la vida nos pide es un cambio de actitud. En lugar de entender que el que tiene que cambiar es mi jefe, que mi jefe tendrá mucho que trabajar, pero a mí no me corresponde decirle a él lo que tiene que hacer ni cambiarlo, simplemente es la actitud de humildad frente a la vida y de responsabilidad, que es otro de los movimientos que nos propone otro de los... Porque tenemos movimientos de transpersonales y también está Saturno, está Júpiter, todo está sucediendo en el 2025. Y Saturno, que aquí tengo la cartita, fíjense, el maestro severo, que nos trae fuertes lecciones de responsabilidad. Esa es una de las lecciones más importantes de Saturno. Asumir la responsabilidad que tenemos como co-creadores de nuestras circunstancias. Es decir, me toca un jefe exigente, muy bien. Él que se ocupe de su proceso. A mí él no me corresponde. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque cuando yo logro ese cambio de paradigma, que por una parte es la predisposición a encontrarme con mi sombra, luego necesito asumir la responsabilidad y entender que es mi responsabilidad cambiar aquello, esa parte interna mía que luego se manifiesta afuera. Por ejemplo, mi propio diálogo interno castigador o exigente luego se manifiesta en una relación externa. Yo no tengo que cambiar al otro, me tengo que cambiar a mí misma. Ese es un acto de abandonar la conciencia de víctima y de asunción de responsabilidad, que también está relacionado con el movimiento que Saturno y Neptuno están haciendo en el 2025. Gracias, Lau. quiero aprovechar, si me permites un segundo antes de que continuemos, porque estamos en Nochebuena, estamos en Navidad, que para muchas personas es una fecha súper especial, súper señalada en el calendario a efectos positivos, pero también es una fecha a veces que es un poco difícil, a veces incluso puede ser un poco triste, y nosotros comenzamos a hacer estos especiales en Mindalia, te cuento, lo hago hace muchísimos años, precisamente porque a veces había personas que nos decían yo me siento solo o me siento sola en estas fechas, o de repente pues hay alguien que ya no está en la mesa y eso me duele, ¿no? Y no sé, quiero aprovechar para felicitar a todo el mundo estas fechas que son muy especiales, que son fechas de cambio, de introspección, de tener en cuenta pues todas estas también predicciones, ¿no? Que nos está haciendo Lau de cara al próximo año, es un nuevo ciclo, se abre un portal, que de eso también vamos a estar hablando, Lau, pero no sé, ¿tienes algún mensaje que te gustaría compartir para esas personas que nos están viendo ahora mismo? Que la separación no existe y eso es algo que nos va a ir quedando cada vez más en claro. Entonces, finalmente, yo entiendo que la soledad, la angustia, todas esas emociones que son incómodas, que son dolorosas, existen y parte de nuestro trabajo en esta vida es abrazarlas, porque como almas vinimos a hacer un aprendizaje justamente emocional a esta tierra. No hay que negarlas, no hay que evadirlas, no hay que quitárselas de encima, hay que sentirlas y soltarlas. Abrazando también la experiencia humana que implica sentir todo el espectro de emociones. No es incorrecto si hoy me siento sola, permitirme sentir lo que siento y luego utilizar esa emoción como un indicio de cuál es el siguiente paso a dar. Porque si me siento sola, por ejemplo, ver por debajo de la superficie implica darme cuenta que yo no estoy conmigo misma. Por ejemplo, ¿de qué manera si me siento solo podría ser más amable abrazar a mi propio niño interior, que es uno de los movimientos que nos propone la vida, que nos da realmente un empujón la vida en el 2025 con el tránsito de Júpiter en Cáncer? Fíjense que les voy a mostrar dónde tengo la cartita. Fíjense qué hermosa la carta de Júpiter en Cáncer. Júpiter no es un transpersonal, no es tan lento, va a estar un año en el signo de Cáncer. Pero justamente es esa invitación y la energía está predispuesta para eso. Que nos hace la vida, es un empujón que la vida nos da en el 2025, pero es algo que tenemos que hacer para siempre. Ese empujón de abrazar con amor, con compasión a nuestro propio niño. Si miráramos una fotografía de nuestro niño, realmente, o sea, de nosotros pequeñitos a los ojos, ¿cómo podríamos seguir rechazando a esa criatura? ¿No? Entonces, me siento sola, me abrazo. Me siento triste, lloro, pero también le dejo saber a mi niño que yo estoy ahí para sostenerlo, que ya no tiene que seguir gritando para que alguien lo escuche y que no lo voy a volver a abandonar, ¿no? Porque parte de este tránsito es la posibilidad de convertirnos en buenos padres y buenas madres para nuestro niño interior herido, que todos lo tenemos, ¿no? Independientemente de nuestras infancias. Entonces, bueno, eso, la separación no existe, pero las emociones son reales, sentirlas y abrazarnos a nosotros mismos. Y siempre nos indican el movimiento que necesitamos hacer. Fíjate, Lau, que yo quiero, ahora que has dicho, ¿no? Lo del niño interior, quiero animar a todo el mundo que se tome un segundo para mirar una foto, ¿no? Como decía Lau, de ese niño, de esa niña, que tenía muchos sueños, que tenía muchos miedos, que, bueno, le faltaban muchas herramientas, ¿no? Y que vivió tantas cosas bonitas, difíciles. Y yo tengo aquí, porque la acabo de ver ahora que lo decías, la foto de mi niña interior. Y animo a todos y a todas a que podáis tomaros unos segundos para abrazar, como dice Lau, a ese niño, a esa niña que está aquí, que está viendo ahora mismo esta entrevista, que seguro que ha aprendido muchísimo por el camino y que le queda muchísimo aprendizaje, muchísimas cosas emocionantes. Y me alegro mucho, Lau, de que lo hayas dicho, porque creo que es muy especial. Sí, y me encantó tu foto. La mía la tengo ahí puesta en un corcho que tengo ahí en planificador. La puse hace poquito y ¿sabes qué? Que me generaba mucho rechazo poner una foto de mi propia niña, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que la vida nos pide que entendamos, y realmente el 2025, 2026 nos da un empujón para comprender esto, es que nos tratamos a nosotros mismos de la forma en que fuimos tratados cuando fuimos niños. Entonces, si me genera rechazo ver a esa niña a los ojos, o la miro y le cambiaría algo, le critico cosas, bueno, eso es un indicio también de cómo fuimos, cómo recibimos esa energía de nuestro ambiente emocional, aunque lo hayamos olvidado, ¿no? Mentalmente, porque por lo general no tenemos recuerdos de esas cosas. Entonces, realmente Júpiter, que justo fuimos hablando de Júpiter, Júpiter nos prepara para abrirnos a recibir todas las bendiciones que el universo tiene disponibles para nosotros. Lo que pasa es que nos pide un acto de fe, un acto de confianza en nosotros mismos. No es gratis. Siempre la vida nos pide que demos el primer paso. Entonces, no le podemos pedir al universo que nos regale algo que nosotros no estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos. Entonces, amarnos a nosotros mismos con todo lo que somos, con nuestras vergüenzas y nuestras virtudes, con los aciertos y los errores, abrazar a ese niño que la vida nos propone justamente este movimiento, se puede convertir en el imán más grande para traer cambios positivos a nuestras vidas. Entonces, hay un movimiento que es muy interno, que es muy íntimo y que tiene la posibilidad de atraer un montón de bendiciones a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que poner de nosotros en ese proceso. Y bueno, fíjense, les mostraba esta cartita, Dalai, que no sé si la llegué a explicar, pero es la unificación del sol y la luna, ¿no? O sea, digamos, del fuego y de la parte que se ve de afuera y de la parte interna de los mundos femeninos y los mundos masculinos. Esta es la potencia realmente creativa que nosotros tenemos, muy fecunda, ¿no? Es esa unificación de todo lo que veo a nivel consciente y también todo lo que soy a nivel sutil, y hasta donde hoy me dé la conciencia poder abrazar esas partecitas mías que voy descubriendo, ¿no? Y que, bueno, que han permanecido alejadas de mi registro consciente. Lau, qué bonito este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Nochebuena. Es un gustazo escucharte hablar y bueno, realmente me hace muy feliz poder conversar contigo porque siento una energía súper bonita y espero que la gente que lo esté viendo también lo sienta así. Hemos hablado de Plutón, estábamos hablando de Neptuno. No sé si hay algo más de Neptuno que quieras destacar porque creo que también es un transpersonal muy importante. Sí. A ver, en realidad hay tanto para decir. Yo disculpen que un poco me voy mezclando, pero fíjense, esta es la cartita de Neptuno, que está buenísimo así, para, sobre todo para quienes no sabemos de astrología, porque la imagen nos transmite un poquito el mensaje. Porque Neptuno básicamente es justamente el contacto con el plano más espiritual. El recuerdo, nos invita a recordar nuestra propia divinidad, que somos parte de la fuente creadora, ¿no? Entonces, Neptuno está terminando un ciclo muy, muy largo que comenzó antes de que nacimos, hace muchos años, a lo largo del zodíaco, y está terminando su recorrido por el signo de Piscis, y justamente el 30 de marzo del 2025 ingresa por primera vez a Aries después de 140 y pico de años, o sea, un montón de tiempo, ¿no? Entonces, cuando Neptuno ingresa a Aries, lo hace estando en conjunción con Saturno, el maestro severo, que les vuelvo a recordar la cartita, ¿no? Entonces, nos están pidiendo, Aries es el grado cero de Aries, donde se va a hacer partir esa conjunción en el 2026, pero ya está vigente desde el 2025. El grado cero de Aries es el inicio del zodíaco, es el grado cero del zodíaco. Y una conjunción entre Saturno y Neptuno en este grado no sucede nunca. O sea, es muy raro, muy, muy raro, ¿no? Entonces, finalmente, es este nuevo paradigma de espiritualidad responsable que están haciendo. Es una espiritualidad que nos invita a buscar las respuestas en nosotros, dejar de buscar soluciones fáciles en el afuera o que alguien más se haga cargo de mis problemas, ¿no? Estamos muy acostumbrados en todos los niveles. Vamos al psicólogo o al psiquiatra y le decimos, denme una pastillita para quitarme esta ansiedad, como si la ansiedad no fuese algo mío que me está trayendo un mensaje. Vamos al médico y que nos dé una pastillita para el síntoma. Vamos a una constelación familiar y que me resuelvan el problema con mi hijo. Pero claro, buscamos algo externo fácil para nosotros no tener que hacer el trabajo sucio de autoindagarnos y contactar con lo que más nos duele, ¿no? Bueno, lo que nos está quedando claro, ya vamos despertando y nos vamos dando cuenta que esto no nos está resolviendo mucho nada, ¿no? Entonces, cuando Saturno y Neptuno ingresan al grado cero de Aries, es este nuevo paradigma de espiritualidad responsable. La responsabilidad que surge del paradigma de la unidad, porque estos dos titanes están terminando su tránsito por el signo de Piscis, conciencia de unidad, ¿no? Como es adentro, es afuera, bueno, lo que venimos hablando, entender que mi realidad es un espejo de mi realidad interior, trascender la ilusión de separación, asumir la responsabilidad que me toca en la creación de mis circunstancias, que eso implica dejar de echar la culpa afuera. Y como esto sucede en el grado cero de Aries, implica tomar acción coherente en el mundo, bajar el cielo a la tierra. La espiritualidad, si es realmente genuina, nos tiene que servir para vivir mejor. Si estamos viviendo una realidad de excesivo sufrimiento, entonces esa espiritualidad no está pasando la prueba de lo real. Y si hay una característica con Saturno es que golpea las estructuras para ver si resisten. Entonces, esta invitación que estos dos titanes nos hacen justamente es a ponernos en coherencia en el sentir, pensar y en el hacer. Es decir, yo puedo autoindagarme y tener una comprensión de algo que tengo que trascender, por ejemplo. Luego, la vida me pide que tome acción para ponerme en coherencia. Porque si yo no hago algo diferente, primero que nada cambia en mi realidad exterior, y segundo, que cada vez mi incoherencia, mi tensión interna aumenta más, y mis síntomas probablemente se incrementen también más. Porque antes, cuando yo no sabía cuál era mi desequilibrio, puedo pecar de ignorante, ¿no? Igual me pasa la factura siempre. Pero luego entiendo, bueno, no, es que en realidad yo tendría que trascender esta información. Pero como me da miedo, no me permito una nueva forma de expresión en la realidad. Entonces, cada vez mi tensión interior aumenta, aumenta y aumenta. Entonces, lo que la vida nos va a pedir, y se están recién plantando las semillas de grandes ciclos, ¿eh? O sea, esto está abriéndose el portal, pero imagínense que son muchos años de trabajo que nos quedan y tampoco podemos predecir a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Porque si hay algo que la astrología no puede predecir, es el nivel de respuesta que los individuos con nuestro libre albedrío vamos a dar a los desafíos que la vida nos presente. Ahí está nuestro poder de decisión y de creación de nuestra realidad. Entonces, esta espiritualidad que tengo que bajarla a lo real implica enfrentar miedos. ¿Miedo a qué? A expresarme de una forma que hasta ahora no me lo permití, por ejemplo. Y todo esto se está dando, o sea, todos estos movimientos que nosotros hablamos, que los analizamos por separado para poder comprenderlos, suceden todos juntos. Porque estos tres transpersonales, Plutón, Urano y Neptuno, en el cielo están haciendo una figura que se llama un pequeño gran triángulo, un pequeño gran triangulito chiquitito de líneas azules, que son aspectos fluidos, pero no por eso menos desafiantes. Entonces, esto implica que los movimientos se hacen, es holístico, no es que voy, o sea, un desequilibrio en un lugarcito me va a impactar en el otro. Una toma de conciencia en un lugar va a desencadenar un proceso en otra área de mi vida también. Por eso, fíjense, esta es la carta que representa un poquito ese pequeño gran triángulo, que es la unificación del plano espiritual con el plano más psicológico. Es decir, yo no puedo pretender iluminarme espiritualmente si no estoy dispuesto a autoindagarme a nivel psicológico y viceversa. Porque una espiritualidad que niega la sombra es una espiritualidad que sirve para evadirnos de lo que nos duele. Y una psicología que niega lo espiritual, que niega la conciencia de unidad, tampoco nos sirve para trascender. Entonces, es unificar todo. Lo espiritual y lo psicológico van de la mano. Entonces, esa comprensión a nivel psicológico luego lleva también, me lleva a una mayor compasión conmigo mismo, una compasión con el otro, porque cuando yo soy compasiva conmigo de verdad, recién ahí puedo ser verdaderamente compasiva con el otro. Que no significa tolerar cosas que no quiero aguantar, significa que yo podré poner mis límites si algo no me gusta, pero sin juicio, porque yo entiendo desde qué herida el otro está actuando, porque puedo abrazar mis propias heridas y mi propio dolor sin juzgarlo. Esa es la espiritualidad que la vida nos está pidiendo. Estamos en pañales, obviamente, ¿no? Pero bueno. Lau, antes de seguir, me gustaría preguntarte, para que también te conozcamos todos un poquito más, ¿cómo llegas de repente a este punto de tu vida? Es decir, ¿dónde empieza tu interés, ¿no?, por la astrología, y cómo acabas dedicándote a esto, compartiéndote tanto? Supongo que tuvo que haber un evento o algo importante en tu vida que te haya traído hasta aquí, mira. ¡Wow! a ver, en realidad hay niños que desde muy pequeñitos es como que tenemos unos lentes puestos para ver en la oscuridad. Los no dichos, las heridas que nadie nombra, que nadie elabora. Bueno, yo soy una de esas niñas, ¿no? Entonces, desde mi propia búsqueda interna, desde mucho dolor también, desde mi infancia, mi vida en general. Entonces, desde ese lugar es que en algún punto dije, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. O sea, tiene que haber otra forma. O sea, yo no soy feliz en mi vida. Hay algo que hay mucho dolor. Estoy sufriendo más de lo necesario. Estoy hablando hace unos años atrás. Y desde ese lugar empezó una búsqueda que obviamente llegué a la astrología, pero es mucho más que astrología. Y encontré en algún momento este lenguaje simbólico como una forma de comprender mis propios procesos internos, ¿no? Que sigo comprendiendo, porque esto justo es algo que me preguntaron la otra vez, que me dicen, cuando hablas en tu canal de YouTube, yo siento que me estás hablando a mí. Le digo, esto es una prueba de que, a la chica que me preguntaba, le digo, yo, esto es una prueba que la separación no existe, es una ilusión, porque yo en los videos de YouTube me estoy hablando a mí misma. O sea, yo lo que conversamos aquí hoy son mis propias reflexiones de mis propios procesos. Entonces, desde ese lugar es desde donde yo comparto. Uso la astrología como una herramienta para comprender mis movimientos internos y el paso que la vida me pide. Obviamente no es solo astrología, digamos. O sea, yo voy haciendo como un mix de todo lo que voy estudiando, comprendiendo y demás. Pero bueno, desde ese lugar llegué. Desde ahí, esto que dicen es totalmente cierto, que nuestras heridas se transforman en nuestros dones. Si nosotros tenemos el coraje de habitar ese dolor, la mayoría le escapamos. Pero justamente de una infancia donde me sentí muy, muy, muy profundamente incomprendida en mi interioridad, no porque mis padres, digamos, no tuvieron los recursos, no los tuvieron, o sea, pero bueno, eso no implica que yo... Todo esto implicó un proceso de regresar a mi infancia y entender que bueno, que, digamos, yo no estaba loca, que había todo un proceso interno y unas cosas que yo estaba percibiendo, digamos, que yo no las podía elaborar a nivel mental, pero no por eso eran menos reales. Entonces, desde ahí acudo a los lenguajes simbólicos y desde ahí, desde ese lugar, desde donde comparto lo que comparto. Pues Lau, yo te agradezco de verdad que nos lo compartas, porque creo que es la forma más honesta de poder ayudar a otras personas, ¿no? Desde la experiencia propia, desde el atreverse uno también como especialista, ¿no? A veces cuando vemos a un especialista en pantalla nos parece como alguien muy lejano, como alguien muy elevado, como alguien muy inaccesible. Y a mí me gusta siempre decir que sois personas y que los buenos especialistas, al menos para mí, son los que llegan aquí por experiencias personales y porque se han animado a superarse, a querer aprender, ¿no?, de esos traumas, de esas sombras, y no por simple ego, ¿no?, de querer, pues, estar siempre dando lecciones a otras personas. Entonces, yo te agradezco y creo que, bueno, pues que has tenido que hacer un trabajo personal súper importante para poder hablar como hablas hoy, porque es un gusto escucharte. O sea, yo de verdad te juro, te escucho y es como, cuéntame más, sigue un ratito más. No, muchísimas, muchísimas gracias, porque realmente no es una pregunta que me hagan habitualmente. Y bueno, y es verdad, y esto me encanta que lo hayas preguntado, porque justamente venimos de un paradigma de espiritualidad donde estamos buscando referentes elevados, ¿no? Como personas que tienen como la vida resuelta, que ya trascendieron, que son ideales de iluminación. Y eso no existe, porque somos humanos. O sea, el ser humano sigue teniendo emociones humanas, sigue experimentando desafíos en su vida cotidiana. Y si alguien nos dice que tiene todas las respuestas o todo resuelto, tenemos que dudar de eso, ¿no? Entonces, eso me encanta lo que has preguntado, porque justamente en el 2025 y 2026, con este ingreso de Saturno, Neptuno, Aries, es esto de buscar la espiritualidad real, la realidad. O sea, nosotros ya estamos cansados de recibir lecciones de gente aparentemente iluminada. Entendiendo mi opinión, obviamente no lo digo yo, sino que lo que yo opino, es que uno se ilumina. O sea, el trabajo, por ejemplo, de sanación de la propia infancia y de la relación con mamá y papá, y mamá sobre todo, el día que llegamos a decir yo sané al 100% es el día que nos convertimos en Buda y nos iluminamos. Yo no estoy en ese nivel, ¿no? Digo, y dudo que alguien de los que está mirando por ley de resonancia, los que miran el video, tampoco creo que estén en ese nivel, y está muy bien. Entonces, hay una parte en donde se nos está pidiendo, donde estamos llamados realmente a hacer un cambio y abrazar nuestra humanidad, abrazar nuestras pulsiones, abrazar nuestros instintos animales, abrazar nuestras emociones, que las tenemos todos, incluso Eckhart Tolle las debe tener de vez en cuando, ¿no? Aunque parezca ahí más allá del cielo y del infierno. Y me encanta esto que preguntaste, porque justamente eso es lo que creo que todos estamos necesitando, entender que abrazar nuestra humanidad, enraizarnos, ¿no? Nos queremos, hay algo que yo le puse el nombre de bypass espiritual. Nosotros queremos saltearnos el dolor, los celos, el drama, el trabajo con el niño interior. Lo queremos saltear todos y pasarnos a estar en el aquí, ahora y que no nos importe nada más. Pero eso es una forma de evasión. No digo que no sea útil, ¿no? Meditar, o sea, todo eso es súper útil. Pero no puede ser en reemplazo de la autoindagación y del evitar las heridas. Eso es lo que la vida, ¿no? Esa es la espiritualidad real. Y desde mi punto de vista, la espiritualidad más difícil, porque es relativamente fácil decir, bueno, pues hoy voy a meditar, hoy voy a ir a una clase de yoga, ¿no? Eso es mucho más sencillo que escucharte a ti misma, tus luces, tus sombras. Entonces, yo siempre digo que la autoobservación es uno de los trabajos más complicados dentro del camino espiritual. Sí, y lleva un montón de energía y no se ve, o sea, luego se ve hacia afuera. Porque realmente cuando uno hace el trabajo interno, la vida se pone cada vez menos desafiante. Porque finalmente nuestras almas vinieron a aprender. Entonces vamos aprendiendo la lección que hoy nos toca. No tenemos que saberlo todo hoy. Es la vida tenemos para aprender hasta que nos morimos y luego la siguiente. Entonces, a medida que vamos aprendiendo las lecciones, vamos fluyendo con el curso de que nuestra alma nos propone. Entonces dejamos de resistirnos. Y ahí las cosas fluyen más, se manifiesta de forma más rápida. O sea, realmente hay una frase que no es mía, que es de un libro de canalizaciones, pero bueno, no importa, lo podemos dejar en la descripción, después te lo paso el libro, que dice, ¿no? La forma más rápida de lograr nuestras metas externas o el éxito, lo que cada uno busque a nivel exterior, es hacer nuestro trabajo interior. Claro, eso es un acto de fe, porque la historia que nos contamos y lo que la sociedad nos dice es completamente lo contrario, que hay que trabajar más, que hay que lograr más, que hay que mostrar más, estudiar más, lo que sea, pero más. Y acá es no, está muy bien, porque digamos, por ejemplo, para compartir lo que yo te cuento, yo tuve que haber estudiado astrología, estudiado psicología, o sea, digamos, estudio muchas cosas, pero eso no reemplaza la vivencia interna, no lo reemplaza. ¿No? Bueno, eso es un poco también. No es más, es mejor, ¿no? Con un poquito más de atención y un poquito más de consciente. Lau, ¿qué te parece? ¿Vamos con Urano? Vamos con Urano y nos dimos el pie excelente. Fíjense, esta es la cartita de Urano. Urano es el dios del cambio por excelencia, que genera cambios disruptivos en nuestra vida. Y si ustedes vieron la cartita, que la voy a mostrar de nuevo, fíjense que es como un payasito que se cargó al rey. Al rey se lo cargó. ¿Qué pasa? Ese rey no era el verdadero rey. Era un personaje que habíamos construido para ser aceptados por el mundo exterior, por mamá, para tener reconocimiento, para merecer amor, para tener éxito, lo que sea. Desde ese personaje que en algún momento nos fue funcional para sobrevivir y para desarrollarnos en el mundo, claro, ese personaje nos queda pequeño. Entonces, esa identidad tiene que resquebrajarse para habilitar una expresión más plena de mi ser esencial, ¿no? Entonces, resquebrajar ese ego implica quitarme capas del personaje. Claro, no me gusta y además, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me empiezo a quitar las capas del personaje me siento desnudo. Porque de repente esas viejas cosas que antes me funcionaban y que por más que era súper restrictivo, yo sabía que más o menos me servía para lograr lo que quería lograr, ahora tengo que probar y sostener la incertidumbre de una nueva expresión y una nueva faceta que no sé a dónde me va a llevar. Urano está cambiando en el 2025, ingresando al signo de Géminis, luego de casi, creo, 7 años transitando por el signo de Tauro. Fíjense que son cambios que no se dan todos los años ni todos los días. O sea, Plutón, antes de cambiar de signo, llevaba 15 años en Capricornio y ahora va a pasar 20 años en Acuario. Neptuno llevaba desde el 2011, creo, soy muy mala con la fecha si no la tengo anotada acá, pero creo que llevaba desde el 2011 en Piscis. Y recién en el 2025 va a ingresar a Aries, que es el siguiente signo. O sea, son procesos larguísimos. No pensemos que toda nuestra vida se va a caer patas para arriba en el 2025. Pero se están plantando las semillas del cambio que queremos ver manifestado en nuestra realidad. Y la decisión la tenemos nosotros, con nuestro libre albedrío. Urano está ingresando a Géminis y nos está invitando a deconstruir nuestra forma de pensar, nuestra forma de opinar, nuestra forma, nuestro diálogo interno, las historias que nos contamos, que usualmente son tan, tan desempoderantes y las tenemos inconscientes porque ya nuestra voz no se calla nunca, es una radio prendida 24/7 que entonces lo normalizamos, ya es lo que vivimos, ni siquiera somos conscientes y nos estamos hablando todo el tiempo a nosotros mismos. Cambiar, cuestionar nuestra forma de percibir, que nosotros miramos lo que sucede y creemos que somos observadores objetivos de la realidad cuando en realidad estamos viendo lo que nuestra programación nos permite ver. Entonces, hasta que no cambiemos nuestra programación, o por lo menos la cuestionemos y la observemos, vamos a seguir viendo, pero no en función de lo que realmente sucede, sino de esos lentes que nos ponemos para percibir la vida. Entonces, si yo tengo unos lentes que me hacen ver la vida de forma acotada, ¿cómo se me van a presentar las opciones en la vida? Acotadas. Entonces, cuestionar nuestra percepción, animarnos a pensar fuera del rebaño, una mente crítica, dejar de comernos el cuento que nos cuentan y las cosas que leemos, de empezar a cuestionar las cosas que nos dicen. Y por sobre todas las cosas también tiene mucho que ver Urano en Géminis con un nuevo paradigma de educación, que tiene mucho que ver con el tránsito de Plutón en Acuario, que es la mente superior, ¿no? La democratización que nos propone la vida. Fíjense que lo que yo veo más manifestado como anticipo de este tránsito son dos cosas, y uno es el nivel de democratización de la información que hoy tenemos, porque hoy es casi, o sea, hoy si tenemos un internet, que hay lugares del mundo que todavía no hay, pero la mayoría de nosotros tenemos, gracias a Dios, gracias al cielo. Entonces, hoy los recursos están ahí si nosotros nos abrimos a buscar y estamos receptivos a abrir nuestra mente. Está todo ahí. Está democratizada la información que antes era para unos pocos, en todos los niveles. Hoy podemos ser autodidactas de lo que sea que queramos aprender, enseñarnos a nosotros mismos. Eso por una parte. Y por otra parte, tiene que ver con el tema de la enseñanza y la educación. Cuando Urano a veces presenta cambios muy tangibles a nivel social, está empezando este tránsito y se va a quedar casi 7 años se va a quedar en Géminis, Urano transitando por este signo. De acá 7 años vamos a mirar para atrás y no vamos a saber qué le pasó a la educación. Porque esa educación piramidal, donde, en todos los niveles, donde hay unos que, por ejemplo, el profesor enseña y el niño aprende. Pero el niño no tiene nada que enseñarle al profesor, ¿no? En un nivel puede ser cierto, porque si el profesor sabe matemáticas y el niño no, bueno, evidentemente, desde ese lugar el profesor enseña. Pero acá el cambio de paradigma tiene que ver con entender que nosotros estamos en la escuela de la vida como almas y que podemos aprender de todo y de todos si nos damos el permiso y si somos lo suficientemente humildes. se ve en el caso de los padres y los hijos. Los padres, en cierto nivel, tienen que educar a sus hijos. Perfecto, en un nivel. En otro nivel, que implica mirar más allá de la separación, sobre el paradigma de la unidad, hay que entender que los hijos tienen grandes lecciones para enseñarles a sus padres. Por ejemplo, ¿qué es lo que más me molesta o lo que quiero cambiar en uno de mis hijos? Ay, me molesta cuando lo mando a bañarse y me dice que no. Muy bien, independientemente de la acción que yo tome como padre, que eso es responsabilidad de cada padre y yo jamás diría qué tienen que hacer, si lo mando a bañar o no lo mando a bañar, no es mi problema, pero independientemente de eso, que es un nivel de educación, hay un nivel más profundo donde el padre se puede observar a sí mismo y darse cuenta que si el hijo le dice que no se va a bañar, y le genera una reacción visceral interna, eso es una lección para el padre. ¿Por qué? Porque probablemente el hijo se esté permitiendo algo que el padre se está reprimiendo. La pregunta que me tengo que hacer en este ejemplo es, ¿de qué manera yo estoy diciendo que sí cuando en verdad quiero decir que no? Entonces, cuando mi hijo dice que no, algo que no quiere hacer, yo no lo puedo tolerar y me genera una respuesta visceral. Y en ese sentido, los niños son maestros de los padres. Entonces, son lecciones de humildad que nos trae la vida, ¿no? O sea, la escuela de la vida, que básicamente eso vinimos. Laura, a mí me encantan los niños, hay quien le gusta más, quien le gusta menos, a mí me gusta muchísimo y qué bonito, ¿no? La mirada de un niño que no sueña en chiquitito, sueña todo en grande, que no ve limitaciones, que de alguna forma tiene esa inocencia, esa forma tan pura, ¿no? De ver y de sentir las cosas, o sea, es que es un aprendizaje constante lo de los niños, yo creo. Es tremendo, vos sabés que justo yo nunca, digamos, desde mi propio bloqueo con mi propia niña interior, evidentemente, nunca vinculé demasiado con niños y en mi vida no había demasiados niños, ¿no? Y de repente, no sé por qué, es como que mi atención, así es cuando uno está maduro para integrar una cierta lección, ¿no? Entonces, de repente, mi percepción se empieza a fijar en una niña, por ejemplo, una vecina que la vi recién cuando paseaba la perra y la miro y me quedo mirándole los ojos, una nena que debe tener entre 10 y 12 años, y veo su inocencia, o sea, veo su inocencia. Cuando pasa eso, que es lo que me está pasando a mí ahora, es una forma muy amorosa que tiene nuestro inconsciente de mostrarnos en otro, en el exterior, algo que es nuestro, pero que todavía quizás no pudimos ver. Por ejemplo, la inocencia de mi propia niña interior, ¿no? Entonces la vemos afuera. Entonces, ese es un muy buen ejercicio, lo que decís, mirar a un niño a los ojos, ¿qué es lo que veo en ese niño? Inocencia, no sé, sueños, ¿qué es lo que veo? Porque me está espejando las ilusiones o las necesidades de mi propio niño interior, que todavía no puedo acceder conscientemente. Qué bueno, otro ejercicio buenísimo que nos quedamos, Lau, de esta charla, de este espacio contigo. Tenemos que ir terminando, pero no quiero irme sin preguntarte, ¿cuál es tu deseo para el 2025, Lau? ¿Cuál es el deseo de Lau Mativi, no solo para la humanidad, digamos, para todo el que nos vea, sino también para ti misma? ¿Qué deseas tú? Wow, me desarmas con la pregunta que me haces poner, estoy muy emocional últimamente. Pero bueno, creo que te voy a decir, no sé si deseo, sino como un propósito, que es justamente ver esa inocencia en mi propia niña. Para eso puse la fotito en la imagen acá en el corchito que me puse. Así que sí, eso, habilitar esa inocencia que es mía, ¿no? Ese recuerdo. Pues para que sí, Lau, que siga tu camino, tu evolución personal, espiritual, tu crecimiento, que lo consigas, yo estoy segura de que sí. Y ojalá que todos en general seamos más compasivos con nosotros, con nuestro niño interior y que nos atrevamos más a jugar, ¿no? con la vida, a ver la vida de otra forma, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Esto se termina, esta experiencia terrenal en algún momento va a acabar y ojalá que nos animemos más a jugar y a vivirlo desde soñar más en grande y no tan chiquitito, ¿no? Reprimirnos. Ese es al menos mi deseo. Y Lau, Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este especial Nochebuena. Gracias por tus predicciones de cara al 2025, por compartirte tan honestamente. Y vas a cerrar tú. Yo te voy a dar la palabra y tú dices lo que tú quieras y aquí lo dejamos. Ha sido un gusto, Lau. Gracias. Gracias a ti y a todos los de Mindalia por invitarme nuevamente, a todos los que están viendo este video del otro lado. Una vez más me saca de mi zona de confort y me hace terminar el video a mí, pero bueno, evidentemente de eso se trata este especial. Así que creo que mi deseo para todos es que realmente, realmente podamos comprender que no existe la separación. Es decir, no hay diferencia entre cómo me trato y cómo trato a los demás. Yo no puedo ser, pero de verdad hay que entender esto, yo no puedo ser genuinamente compasiva con los demás si no soy compasiva con mis propios errores, si no dejo de culparme, si no puedo perdonarme, que finalmente estoy aprendiendo. Si vinimos como almas a la vida, fue para aprender. Si teníamos todo sabido, no hubiésemos encarnado. ¿Podemos ver eso? Y ser compasivos con nuestros errores, porque ese es el único movimiento que la vida nos pide. No pensemos tanto en el afuera, en dar a los demás, que es un acto hermoso dar a los demás, pero no hay separación. Entonces, lo que yo pueda realmente interiorizar a nivel mío, interno, luego se va a ramificar en el exterior. O sea, es ley, digamos, básicamente. Así que ese es mi deseo, que podamos ser compasivos con nosotros, abrazarnos, perdonarnos y amarnos cada día un poquito más incondicionalmente, sin importar nuestros errores que estamos aprendiendo.